Bueno, nos vamos para Catamarca. Hace mucho que no nos vamos a través de la radio para Catamarca, y queremos poder alguna vez charlar con la gente de las asambleas sin que nos cuenten que los reprimieron. Queremos poder charlar, por supuesto, del conflicto que los atraviesa, pero no apurados, digamos, agobiados por la circunstancia del día a día. Así que vamos a intentar hacer eso ahora mismo con Roberto Lovera, que es integrante de la Asamblea de Tinogasta por la Vida. Roberto, bienvenido a La Retaguardia. Aquí estamos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto charlar con usted. ¿Qué tal? Buenas noches. También para nosotros, que hemos escuchado tu voz, la de Susana, la de Karina, la del recordado Darío, siempre en circunstancias de gritos y ajetreos, y queremos charlar un poco más reflexivamente, pero del mismo tema, ¿no? Porque ustedes están atravesados en la diaria, aunque, entre comillas, no haya noticias, digo, para los medios, ustedes están atravesados por la vida con las mineras. Y de eso queríamos hablar, de cómo es la vida con las mineras en los días en los que no hay noticias. Mira, te voy a hacer una pequeña síntesis de un señor grande que comentaba días pasados a uno que lo vino a visitar. Con este tema de la minería, dice, hemos perdido la paz y la tranquilidad. Es como que nos encontramos sitiados y acosados permanentemente, porque en cada comunidad, en cada pueblo, cuando uno eligió su modo de vida, su lugar de descanso, nos damos cuenta ahora que hoy estamos acosados por gobiernos y por empresas que pretenden entrar en los lugares donde uno está viviendo. Y el problema es que cuando van a buscar esos cerros cerca o un poco más lejos, va a surgir siempre que vamos a tener problemas con el medio ambiente y con el agua. En zonas montañosas, en zonas un poco áridas, donde falta el agua, donde no llueve casi, todavía no hemos visto la lluvia este año prácticamente, salvo algo en invierno, no ha caído una gota de agua, pero el pequeño río que alimenta el lugar se está formando por los deshielos de la cordillera. Acá también tenemos glaciares, tenemos nieves eternas y todo, y esa esponja es la que nos da el agua, y eso es lo que compite. La gran minería va a competir con el agua que vamos a usar para la vida de las personas, para la vegetación, para los animales. Entonces, cuando vemos que los gobiernos miran para otro lado y simplemente haciendo una ecuación económica, piensan qué rédito momentáneo les va a dar esas migajas de la minería, entregan a las comunidades sin importarle el futuro de cada lugar y sin importarle el cuidado del medio ambiente. Y en ese contexto, la asamblea, ¿en qué momento anda? Porque sabemos que estas luchas tienen idas, vueltas, momentos de mayor unión, momentos de diferencias. ¿En qué instancia están ustedes allí en Tinogasta? Y en este momento ha habido un poco de, como ha decaído un poco esto, porque después de los hechos de represión, después de los hechos de citar tanta gente a la justicia, después de haberle abierto causas, de haberle pintado los dedos y de ser presionados por el gobierno en los ámbitos laborales, sea en la educación, sea en los municipios, entonces la gente empieza a tener un poco de miedo. Entonces ya hay que empezar de nuevo con el tema del trabajo permanente que se debe hacer para que el miedo o la indiferencia no nos haga perder nuestro rumbo en estas luchas, porque si cedemos en esto, entregamos nuestro futuro, es así de claro, y el gobierno no le importa, sea del color político que sea, que hemos tenido, pasó de uno a otro, y en el tema minero, yo siempre digo, bailan todos el mismo tango, acá no es cuestión de que cambie la ideología, son gente que se tienta y se pone de rodilla ante estas grandes capitales que con miserias los manejan y los apoyan incluso en sus campañas, y bueno, y entonces hacen todo tipo de concesiones, y en eso concesionan la vida de las personas. Roberto, cuando uno se ve metido en estas luchas muchas veces, digamos, la lucha es una respuesta y la organización es una respuesta automática de alguien que quiere, digamos, no dejar de lado su vida cotidiana como la eligió. Quiero decir, muchas veces uno no se pone a pensar que va a luchar, sino que simplemente se pone a luchar por una causa. ¿Has tenido con tus compañeros la posibilidad de, o en lo individual, de pensar cómo crees que termina esta historia de la lucha contra la minería en la Argentina? Es una lucha muy larga. Yo te puedo responder algo que nos comentaba hace 3 años Pérez Esquivel en La Rioja, en una reunión que tuvimos. Cuando yo luchaba, nos decía él, sobre el tema de los derechos humanos, mucha gente se me fue alejando, me dejó en el camino, pero yo sabía que era una lucha larga. Y bueno, hoy después de 30 años, nos decía en aquella oportunidad, estamos viendo que se han ido deteniendo a la gente, abriendo causas, haciendo procesos. En este tema de la minería, reflexionaba él, también la lucha es muy larga. Tal vez nosotros no veamos los resultados, pero vamos por buen camino. Entonces sabemos que esto no es cuestión de esperar que mañana vamos a tener un cambio en esto, vamos a tener un resultado definitivo. Esto es un camino que hemos abierto y que nos hemos caído dentro de ese camino, ni siquiera lo buscamos, pero cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, bueno, dijimos, lo que podemos hacer lo vamos a hacer, y empezamos a caminar, fuimos aprendiendo en todo este tiempo. Ya llevamos 5 años, y bueno, vamos haciendo adelante, vamos haciendo, como decía don Atahualpa, camino al andar, y en ese camino al andar queremos llamar a la conciencia de la gente. Este no es un problema nuestro, es un problema de todos, porque el agua se genera acá y va para abajo. Uh-huh. Tenemos una pendiente donde, si no es por los ríos, es por los acuíferos, el agua está, y eso es lo definitivo, que si perdemos los pocos que nos está quedando de agua, ya no vamos a tener posibilidad de vivir. Esa es la fuente de vida, es el agua. Uh-huh. El resto, que la regalía, que el oro, que lo que me deja, que lo que no me deja, que la contaminación que se suma a esto, son cosas tal vez un poco más secundarias. Pero uh-huh. si perdemos el agua, perdemos todo, perdemos nuestra posibilidad de vivir. La vida se generó en el agua. Y si no tenemos esa agua, no vamos a poder mantenernos. Entonces, lo que buscamos en esto es hacer entender que llegue este reclamo, que llegue este planteo a cada uno de los habitantes, porque estamos acosados por estas industrias extractivas, que acá lo hacen con los minerales, y allá abajo en La Pampa lo hacen con el monocultivo que están metiéndoles de prepo y con todos los agrotóxicos con los que los están rociando. Este es un problema directamente de conciencia, y en esa toma de conciencia es para que participemos y no seamos indiferentes o miremos para otro lado o estamos pensando que a mí no me va a tocar. Cuando nos demos cuenta de que nos está tocando, ya es tarde. Entonces, en esta lucha queremos abrir los ojos y formar conciencia para la prevención de lo que no nos pase ni con la minería, ni con la soja, ni con el maíz transgénico, ni con la leche alterada, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que formarnos, informarnos y participar en cada uno de estos reclamos. Acá no estamos peleando por un cepo cambiario, no estamos peleando por el dólar, estamos simplemente pensando cómo hacemos para que en nuestro país podamos subsistir y tratar algún momento de que nuestra constitución funcione en serio, que se restablezcan las garantías constitucionales que no existen realmente y que los derechos humanos sean para todos y no que se usen para una sola causa. Nosotros también reclamamos el derecho a la vida. Estamos charlando con Roberto Lovera, que es integrante de la Asamblea por la Vida de Tinogasta. Por ahí algún oyente a través del Facebook preguntaba quién es el que está hablando y alguien le contestó, es el marido de Susana, de Tinogasta. Pero otro rápidamente contestó, es Roberto Lovera, dándote individualidad más allá del matrimonio. Tenemos muchos mensajes a propósito de esta charla que estamos sosteniendo. Ruth Vega, de la Asamblea de Andalgalá, de Catamarca, dice, tiene razón el compañero de la Asamblea de Tinogasta, pero a pesar de todo lo que pasa día a día con la empresa minera y el gobierno entreguista, aquí seguimos intentando realizar nuestros sueños personales. Y responde también a esta pregunta que yo te hizo de cómo termina esta historia. Ella dice, como decidamos hacer el presente con las decisiones de hoy. Y por allí también la tengo a Mercedes Centena, que está, de paso lo decimos, impulsando el Observatorio Autónomo de Conflictos uh-huh. Socioambientales en la Argentina, que es una buena manera también de recopilar toda esta historia que se viene dando y que a veces muchos laburamos y no hay alguien que organice todo ese laburo. Mercedes está impulsando este observatorio y pide que te preguntemos por el rol de la Iglesia allí en Tinogasta. Es un tema un poco delicado, un poco conflictivo, un poco preocupante, porque realmente la Iglesia de Catamarca no está acompañando a su pueblo. Acá hubo un obispo, Elmer Miani, hace 5 años atrás, que prácticamente cuando empezábamos estas luchas, apareció un comunicado en que estaba muy grave, que se estaba muriendo ya, era una de las primeras marchas que íbamos a hacer, iba a venir Javier Rodríguez Pardo ese día, y pensábamos en suspender esa actividad por respeto al obispo, porque es un lugar, una provincia muy creyente. Bueno, Elmer Miani está todavía vivito y coleando, pero eso sirvió eso para cambiarlo y sacarlo de su lugar, porque este hombre había hecho un documento de la preocupación que tenía sobre el tema minero, y parece que molestó un poco, o molestó bastante. Había abierto la mesa de diálogo minero con las instituciones y quería que participara el gobierno, no lo consiguió, pero las presiones fueron muy grandes aparentemente, porque desde que se estaba muriendo y sacarlo de su cargo hasta que entrara este obispo, el que está ahora Urbán, y bueno, un diario digital lo catalogó como el obispo minero. Ese es el título que le pusieron apenas entró. Ajá. Tenía buenas relaciones con gente de la lumbrera. Con decirte que el primer día que tenía que se hacía cargo, él fue a festejar con un almuerzo o una cena a la lumbrera su nominación. Entonces eso da muchas explicaciones. Un hombre que estuvo alejado siempre de su pueblo, que los planteos que se hacían trataba de minimizarnos, nos pedíamos que no levantáramos decibeles porque los planteos eran un poco duros, que no matáramos la gallina de los huevos de oro, incluso un hombre que nunca siguió los preceptos que estableció el mismo Papa en todas las declaraciones, cuando hablaba de cuidar la madre tierra, de que las industrias extractivas estas pensaban más en el dinero que en las personas, que se estaba destruyendo el planeta, que en las jornadas de la paz, incluso el mismo Papa decía, si queremos la paz, protejamos la creación. Bueno, acá en Catamarca no se siguió ese rumbo. Incluso cuando hubo una declaración de los obispos del NOA, fue muy blanda y fue un poco ambigua sus planteos. Mientras que veíamos lo que pasaba, por ejemplo, con los obispos del sur, que, bueno, se definían, o con el tema del cura acá de Famatina, que planteaba y salía de frente a apoyar a su comunidad. Acá la Iglesia siempre estuvo un poco, bastante alejada, y los pocos que hablaban eran trasladados, castigados o mandados a pueblos donde prácticamente no había gente. Uh-huh. Un día tuve hablando con un cura de bastante antigüedad, le digo, ¿qué pasó con nuestro amigo? Y me contestó en esta forma, por jetón lo mandaron allá al cerro a cuidar a que hablara con las chivas. Uh-huh. Entonces esa es una respuesta a lo que no hace la Iglesia, que tendría que estar al lado de su pueblo, pensando en la necesidad social y en la búsqueda del diálogo que debe tener cada comunidad. Ruth Vega Miranda, Roberto coincide con vos desde Andragalá y dice: en Catamarca la iglesia es de lo menos cristiana que hay, y se ríe. Bueno, Roberto, te despedimos con un fuerte abrazo nuestro y uno de Mariano Marcos Linari. Desde San Marcos Sierra, uh-huh. Córdoba. Sí, es un gusto poder saber que anda por ahí también Mariano. Bueno, un abrazo grande para todos. Te mandamos un abrazo muy grande. Y que tengamos un mejor año posiblemente, que Dios ilumine el camino de toda esta gente que está tratando de desarmar este país, a ver si les echa un poco de luz en su cerebro y un poco de blandura en su corazón, para que piensen que están gobernando un pueblo y no que están administrando una caja de dinero nada más. Un abrazo ahora sí. Gracias. Igualmente, ha sido un gusto charlar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Hemos charlado con Roberto Lovera, integrante de la Asamblea de Tinogasta por la Vida. Rosa Farías dice también desde Andalgalá, uh-huh. El obispo aquí en Andalgalá, voy a empezar a pensar que nos escuchan más en Andalgalá que en Buenos Aires. El obispo aquí en Andalgalá, cuando se entrevistó con un grupo de jóvenes y les dijo que vayan a controlar Que vayan a controlar a las basuras. Las basuras deben ser los asambleístas. Sospecho que sí. Seguramente.